Pues llegamos al momento de mi banda sonora, este segmento del fin de semana dedicado a descubrir la vida de los personajes públicos a quienes queremos conocer y creemos conocer. Hoy tenemos a un grande de la música, pero no solamente en términos musicales es un grande, el maestro Piero, sino que también es un grande por su gestión que ha dedicado a buena parte de la infancia, a la defensa de los derechos, a la equidad, pero sobre todo en nuestro país. Un hombre que nació en Italia, se crió en Argentina, pero se nacionalizó en Colombia hace más de 20 años y está dedicado a trabajar por causas sociales. Pasó de la música protesta a la música propuesta y así ha sido el giro de su vida. Yo soy Adriana Giraldo y es un gusto darle la bienvenida a Maestro Piero. Gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Cada vez que venimos a Colombia y con cualquier excusa que aparece, estamos muy felices y no, como que nos ecualizamos, nos armonizamos. Qué lindo, nosotros también nos armonizamos con su música, maestro. ¿Cómo le fue a un hombre que ha vivido de la música, con la música? ¿Cómo fue el ejercicio de intentar definir su biografía en 20 canciones? Bueno, fue un buen ejercicio. Es muy difícil, nunca son las 20, pero tienen que ver, las canciones son, puedo decir que agarré unas de las 20 mejores o las 20 que movilizan cosas o que te dejan algo o que te tocan algo, ¿no? Entonces, si le parece, maestro Piero, pongámosle ejes a esta carreta. ¿Qué tal? Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Y empezamos con los ejes de mi carreta del maestro también Atahualpa Yupanqui. Piero, ¿cómo lo marcó en la vida? Bueno, para mí fue Atahualpa, Violeta, fueron y algunos otros, pero fueron los primeros que me mostraron canciones, pero hechas de otra manera, con otro sentimiento, con otro sentido, y me cambió la cabeza. Fue como que se me dio vuelta todo, y para mí fue un renacer y empecemos a nuevo. Yo iba a estudiar medicina, yo iba para otro lado, y el hecho de ver cómo ellos contaban las cosas me conmovió, y hasta ahora están vivos adentro, ¿no? Uh-huh. Usted fue un joven muy marcado por la educación en el seminario. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se le despertó esa conciencia? Fue por un error. Porque yo había vivido en Banfield, que es en el sur de Buenos Aires. Y mi padre un día fue a abrir el negocio, y mientras estaba abriendo veía algo raro así. Cuando abrió la puerta no había ni mostrador ni nada. Le habían robado todo durante la noche. No. Claro, y entonces él tenía que arrancar de nuevo. Y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y dice, venite al Alto Valle, a Río Negro, camino hacia Bariloche, digamos. Y que ahí está todo por hacer, qué sé yo. Y nos mudamos para Allen, que es un pueblo chiquito, muy lindo, qué sé yo, pero a uno, el que vivió en Banfield, después se va a Allen, hay como un retroceso, hay un cambio de historias. Y entonces yo venía, para hacerla más corta, con mi amigo Valerio. Le digo, ¿vos qué vas a hacer? Porque empezaba la secundaria en Allen, el primer año de secundaria, y a medida que entraban otras camadas, se agrandaba. Y dice, y yo voy a Viedma, dice, ¿a qué Viedma? Al seminario. ¿Y qué hacen ahí? Dice, no, son 2 años en Viedma y después cuarto, quinto y sexto es en Villa Devoto, en Buenos Aires, en el seminario mayor. Y para mí Buenos Aires, cuando yo escuché Buenos Aires, digo, ¿y qué hay que hacer para ir ahí? Lo sedujo, nomás la palabra. ¿Qué sedujo? Yo, ¿qué hay que hacer para ir ahí? Yo no dediqué a hablar con el cura, bueno, vamos, ¿cómo vamos? Sí, vamos, vamos, cruzamos la calle, estaba en la capilla del cura. Padre, quiero ir al seminario. Vos al seminario, sí. Si yo te di la comunión y no pasás ni por la vereda acá, no, no te veo nunca. Y entonces, pero hablaste con tu papá, está todo bien, le decía yo. No, no mentía, pero tampoco le decía. Y entonces, bueno, si está tu papá bien, eran todos los seminaristas, eran toda la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, hasta Río Negro, ahí, Viedma, ¿no? Y la capital de Río Negro. Y entonces nos fuimos a bañar, el lunes estábamos en el seminario, y yo no entendía bien qué pasaba, veía sotanas, pero eran curas, qué sé yo, hasta que por ahí jugamos al fútbol, nos dimos una ducha y nos fuimos a la capilla, y el rector nos da la bienvenida, y entonces me dice... por ahí, dice, el día de mañana cuando ustedes sean sacerdotes, y ahí yo caí en la cuenta de que era una fábrica de cura y no era un colegio. ¿Y usted cuántos años tenía en ese momento? 11. Entonces yo le digo, ¿vos te vas a ser cura? Sí. ¿Y vos también te vas a ser cura? ¿Y vos, Valerio, también te vas a ser cura? Pues están todos locos acá. Me agarró como una claustrofobia. Y entonces terminó, nos fuimos al patio ahí y le digo, padre, necesito hablar urgente con usted. Y dice, bueno, van a esperar 5 minutos, yo venimos acá. Y le conté todo y se mató de risa. Yo he visto, dice, ingeniero, abogado, padre de familia, que largan toda la... y se meten de cura, son vocaciones muy especiales. Y yo, pero esta nunca la había escuchado. Y igual faltaban como... para que empiecen las clases un par de meses, así que dice, quédate un rato, ves qué pasa, y ahí yo me hice, como tenía tiempo, hice como una cuenta corriente con Dios, y entonces dije, bueno, yo voy a estar un rato acá hasta que esto aguante, hasta que dé. ¿Y cuánto aguantó? Y aguantó hasta quinto año. ¡Upa! ¡Un montón! Sí. Pero bueno, ahí uno sabe el porqué de las cosas, porque normalmente no te explicas muchas cosas por qué ocurren, y acá estaban los curas más interesantes que yo conocí, y realmente para mí fue muy enriquecedor a todo nivel, ¿no? Fue un momento en que la Iglesia tomó parte activa en intentando la transformación social de América Latina, ¿no? No la Iglesia, algunos curas. sí, exacto, los de la teología de la liberación. Ajá. ¿Sí? Y ellos también fueron los que le sembraron. Y ellos eran los líderes muy claros, muy concretos, como decirte, muy coherentes. Comprometidos, ¿no? Coherentes, como sí. Aquí Camilo Torres, que también sucedió. Claro. Seguir con gli occhi un airone sopra el fiume y poi... trovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. Di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Esto de oír a Lucio Battisti en italiano, con traducción de Piero, esto es un momento sublime en la vida, maestro Piero. Esta música, supongo yo que lo lleva a la Italia donde usted nació, ¿de qué le acuerda? No, bueno, había otras canciones en esa época, porque mi mamá las cantaba, pero él para mí era como uno de los mejores, un Beatle solo, no siendo cuatro como ellos. Y era muy muy coherente, muy interesante lo que hacía y cómo lo hacía, ¿no? Maestro Piero, usted tiene una historia divina de su salida. Usted nació en Italia. ¿Cómo fue ese momento en que usted viene a América? Bueno, había una historia que mi papá, después de la guerra, se venían muchos para Estados Unidos o para Buenos Aires a hacer la América. Sí. Entonces, yo tenía la América. Yo, o sea, así como quería ir a Viedma y a Buenos Aires, yo me quería ir a la América en ese momento. Pero era muy chiquito, ¿no? Tenía 3 años. No tenía 3 años. ¿No? Tenía 3 casi. Ajá. Y entonces mi mamá me ponía arriba a la mesa para no agacharse y me vestía, me peinaba una banana en la cabeza, me hacía como un canelón, así un rulo. Y yo le decía todas las mañanas, ¿y papá? Y está en América. ¿Y dónde es América? Y tenés que ir hasta la estación del tren, dice, te tomás el tren hasta Génova, de ahí te tomás el barco y del barco vas a Buenos Aires y ahí en Buenos Aires está papá, América. Y todos los días me dice, ¿dónde está papá? Y qué sé yo. Y ella me llevaba hasta la esquina, me veía que yo caminaba media cuadra y entraba al colegio de monjas, que era como el jardín de infantes ahí. Y así todos los días, hasta que un día me lleva, hace sus cosas y cuando vuelve para buscarme, ve que salen todos los chicos y yo no salía. Y si Piero, la hermanita, y si Piero, no vino Piero ahí. ¿Cómo no vino? Si yo lo acompañé hasta acá y lo vi entrar. Y sí, pero yo no lo vi. ¿Usted lo vio, hermano? ¿Lo vio? Nadie lo vio. Y entonces, empezaron a buscarme por todos lados. Galípoli es un pueblito muy estrecho, muy más antiguo que Roma, muy, se conocen todos, muy especial. Y hasta que me encuentra, para hacer la corta, 4 o 5 horas después. ¡Qué angustia! Y pasa por la casa de una amiga que era planchadora, su oficio era planchadora, entonces ella estaba planchando y me ve cruzar por la vereda así a la estación. Y dice, Piero, ¿qué hace? Dice, no, voy a la América. ¿Cómo a la América? Dice, sí, yo me llevo la vianda. La lonchera. Divino. Y me voy hasta la estación y de ahí me voy a Génova con el tren. Y de ahí a Buenos Aires. Y la otra miraba así. La ruta la tenía clarísima en la cabeza. Entonces estaba planchando y dice, bueno, espera que termine de planchar y vamos juntos. Ay, divina. Y lo embolató ahí un rato, hasta que llegó su mamá. Me entretuvo, me comí la lonchera, pues ya daba hambre. O sea, no hubiera tenido con qué sobrevivir. Y llega mi mamá y dice, no lo viste a Piero, qué sé yo. Y ella no se aguantó la risa, porque la vio desesperada así. Y dice, no te rías, que no, y ahí está. Ay, divina. Pero eso sirvió para que finalmente su mamá se trasladara a América. Bueno, cuando mi padre consigue, esa era la más o menos la movida, cuando el papá conseguía una casa, alquiler o trabajo, entonces mandaba a buscar el resto de la familia. Ajá. No es como los venezolanos de ahora, pero bueno. Sí, no tienen ese chance, ¿no? Ajá. Breaking the Wall de Pink Floyd en mi banda sonora del maestro Piero, hoy con nosotros, muy contentos nosotros y los oyentes, por supuesto, también. ¿Cómo llegó Pink Floyd a su vida, Piero? En el exilio. Yo estaba sin agua, sin luz, sin radio, sin televisión, sin teléfono, sin diario, pero en la gloria estaba. En España. En España. Y ahí la cuestión era leer libros, hacer la huerta y escuchar música, pero no música de radio ni nada, sino pilas para escuchar tocadiscos. Y bueno, y ahí, ahí aparecieron un montón de esto, porque yo fui a Inglaterra, compré cosas y esos fueron muchos que me acompañaron en esos años, ¿no? Contémosle a la gente, usted fue un hombre que empezó a hacer primero canciones de otros, luego se retiró unos 3 años hasta encontrar su propio sonido, luego se metió ya con el activismo, que siempre lo ha acompañado, como usted siempre es una persona que canta en lo que cree, y en una Argentina en dictadura usted rápidamente empezó a ser blanco, perseguido. Se va al exilio porque asaltaron su casa, lo iban a matar, iban por usted. Contémosle ese momento a la gente y cómo descubre después otra faceta de su vida, que es la de las ecohuertas, pero primero describámosle a la gente cómo fue ese momento de sentir su vida en peligro, Piero. Bueno, yo he estado en Italia durante el golpe de Argentina, 24 de marzo del 76. Y me voy a Buenos Aires sabiendo que con ese golpe ahí yo tenía que preparar mis cosas y irme despacito. Hacer la vianda. Quería irme al campo. Ajá. Pero si en el campo me descubre uno que me conocen todos, claro. Yapiro vive ahí, donde está aquel, qué sé yo, y tampoco era. Y entonces yo estaba preparándome, me faltaban quizá unos 15 días para tomarme el avión e irme a Roma, donde yo conocía y quería y tenía amigos. Y entonces, a las 5 o 6 de la mañana, mi hermana me toca el portero eléctrico. Y entonces yo no entendía nada, qué sé yo, bueno, subí y sale mi hermana mal, que su exnovio, hijo de un comisario, me vio, él fue a la comisaría y vio la lista donde estaba yo como próximo chupado. Chupado era desaparecido. Claro, chupaban y desaparecía. Y entonces decía, no, si yo nunca voy, no estoy en un grupo de política ni voy a estar, digo, yo siempre, yo soy independiente, y dice, no, está bien, vos eras lo que quisieras, pero ahora acompáñame y vámonos de acá, ahora, esta noche, ya. Y digo, no, pero no te lo tomes en serio, sí, si yo canto, yo no sé manejar una, ¿cómo se llama? Un arma, ni... Sí, una navaja. Y entonces ella lloraba y me hacía la maleta. Dice, bueno, ¿pensaste dónde vas a ir? ¿Qué sé yo? Y bueno, digo, sí, voy a ir enfrente a la casa de unos actores amigos que no estaban mayormente comprometidos. Y entonces ella se fue para mi casa y yo me fui, crucé la calle con las maletas, me fui a la casa de Arturo Puig y Selva Alemán, que eran este matrimonio de actores. Y yo le cuento, mientras subíamos, yo era de piso 14... Bajamos, cruzamos la avenida, piso 14, él también, estábamos 14. ¿De frente? Y tres cuadras así de separación. Y mientras le contaba eso, subimos al balcón y miramos mi casa y estaban los dos Ford Falcon ahí. 10 minutos. Y le desbarataron su casa también, ¿no? Y no vi nunca, se robaron todo, no vi su nunca. Su colección más. De guitarras, todo. De todo. Él es el maestro Piero. Ya regresamos después de una pausa para seguir descubriendo su vida. Un hombre que lo ha vivido casi todo. Le falta mucho, por supuesto, pero tiene una historia de leyenda. Estamos empezando. Ya volvemos con Piero. ¿Cómo impacta la producción de cebolla larga al ecosistema en el lago de Tota? ¿Se aplican las buenas prácticas agropecuarias? En los últimos 20, 30 años ha venido haciendo algunos trabajos, tanto en Aquitania como en Cuitiba, para analizar cómo mejorar ese sistema productivo de tal forma que pueda presentar un menor impacto sobre los ecosistemas. Escúchala este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía. No dark side. En La Luciérnaga, el análisis. Pues tenemos un país de la esperanza que es Israel. Tuvo cero casos de muerte en un país de 10 millones de habitantes. La información. El gobierno nacional habla del ingreso solidario dentro del debate de la reforma tributaria. Las críticas que merecemos como sociedad. La RAE se enorgullece en presentar los nuevos términos que han sido agregados a nuestro español. Corona ajena. Fenómeno que se trata de aprovechar el toque de queda para pasear en Cartagena. Y los premios a los mejores papeles o papelones. Premios Roscas. En la categoría de la mejor actriz película muy desanimada, la ganadora es Alicia. Digo, y aquí se acabará la mermelada en este país. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Equidad llega a Medellín con ventaja de un gol. ¡Hansel Zapata! ¡Gol! Pero se enfrenta al equipo que más goles ha hecho en la Liga Colombiana. Buen triunfo para el equipo de la Equidad. 1-0, marcador muy corto para ir a Medellín. ¿Podrá Nacional remontar la llave de cuartos de final? El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Nacional Equidad. Domingo 2 de mayo, 3:20 de la tarde, con Rafael Villegas, Juliana Salazar, José Borda, Andrés Sánchez y JJ Trujillo. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Las triatletas quindianas, las hermanas Lina y Alejandra Raga, continúan con su puesta a punto para las primeras competencias del presente año. Lina María habló de la motivación que tienen. No, muchísimas gracias. Pues igual siempre trabajamos para estar de primeros, para ganar el oro. Pues la verdad, vengo con un proceso muy bueno y bueno, seguimos trabajando con miras a lo que viene este año. El día sábado 15 de mayo, las hermanas Raga disputarán en Yokohama, Japón, la primera prueba, y el 23 del mismo mes competirán en la primera Copa Asiática de Triatlón, que se realizará en Pokhara, Nepal, enfrentando a deportistas de Irán, Bangladesh y de Europa. Ibagué será sede del Campeonato Nacional e Internacional de Paraatletismo, que se llevará a cabo en noviembre con la participación de 600 paraatletas de 20 departamentos y 5 países invitados. Así lo confirmó el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila. Esperamos contar con la participación de todas las delegaciones que tienen paraatletismo en Colombia, en una hermosa ciudad y acogedora como es Ibagué, con una de las pistas más rápidas que hay en ese momento a nivel suramericano. Fuera de ser más rápido, pues en una altura adecuada para hacer las mejores marcas que cada uno de los atletas pueda desarrollar. De igual manera, y tras la puesta en marcha de la construcción de los escenarios deportivos en Ibagué, se maneja la opción de postular a la capital musical como sede de los Juegos para Sudamericanos en el año 2024. Cada fin de semana, la emoción del deporte la lleva a ti, el Carrusel Caracol. Terminan los cuartos de final del fútbol profesional colombiano. ¿Quiénes serán los cuatro semifinalistas que estarán más cerca del primer título de 2021? Los motores se encienden en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Portugal. Mega job, Max. Mega, mega job. ¿Es Max Verstappen una amenaza real para la corona de Lewis Hamilton? Y en el ciclismo, la Vuelta a Asturias, con los pedalazos de Nairo Quintana. Representar a mi país, soy la esencia del colombiano típico. Para disfrutar lo mejor del deporte el fin de semana, conéctate con el Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camino. Bueno, no solamente esta canción es parte de la banda sonora del Maestro Piero, sino de la gran mayoría de los oyentes que están al otro lado del radio en este momento. Maestro Piero, el año entrante esta canción cumple 50 años de haber sido compuesta, y esta canción sí que tiene banda sonora propia, tiene miles de historias asociadas. Miles. La primera, la de su papá, cuando usted fue y se la cantó, le dijo: papá, mira lo que acabo de componer. Bueno, fue así. Todos los días nos juntábamos con José. La mujer de él se iba a trabajar de 12 a 8 y nos quedaban 8 horas para componer. Entonces, José Cherkasky. Sí. Y yo le digo: hagamos una canción al viejo. Digo, pero no, papito, te quiero mucho y él te canta la canción. Digo, algo que realmente, el viejo es una institución, es un, hacer un homenaje, algo así. Entonces tuvimos, cosa que no hacíamos, tuvimos como 10 días que nos juntábamos y hablábamos del viejo. No escribíamos del viejo, ni yo tocaba de, hasta que un día llegamos, nos sentamos, él había tirado ahí una punta de la letra y 10 minutos salió. Y al salir, a mí me ocurre otra cosa, porque mi padre tenía 48 años. Y el padre de José había muerto hacía pocos años. O sea, no estaba directamente hecha para ninguno de los dos, sino para el padre de institución. La figura del padre. Y entonces, pero me agarró unas ganas de cantársela porque era para él, para mi padre. Y me voy volando a casa y llego y justo está solo, descuelgo, cierro con llave, descuelgo el teléfono, me lo llevo al living, saco la letrita y digo: escucha esta canción nueva, así, a ver qué te parece. Es un buen tipo, me dijo, yo lo miro desde lejos, con tranvía y vino tinto, y cuando levanto la mirada lo veo llorando, y eso me agarró como que me acogotase así, y yo no podía hablar, y viene el estribillo, y viene la otra estrofa, el estribillo, hasta que parto así, terminé, ahora que diga lo que quiera. Y el tipo no decía nada, seguía llorando como un loco, yo nunca lo había visto llorar, era un lloriqueo eso, los dos, y entonces camina, yo digo, no voy a decir nada hasta que él no diga. Le toca a él. Hasta que camina, viene, se sienta así más o menos donde estás vos, me mira fijo así, se limpia los anteojos, se pone los anteojos, me mira y dice: ¿ma quién camina lento, la puta que te parió? Esta es la canción que otro grande de la música, Claudio Baglioni, le hace a Gagarín con la llegada del hombre a la luna, que marcó la vida de nuestro invitado hoy a mi banda sonora, el Maestro Piero. ¿Cómo se vive esa canción en su corazón? ¿Qué le representa? Esta de Gagarín, la misma emoción que la primera vez. Está viva y vuelve y vuelve y tiene la misma fuerza, ¿no? Uh-huh. La verdad que hay canciones que son mágicas, ¿no? ¿Cómo vivió usted ese momento? Bueno, estábamos, me acuerdo que estaba en la casa de unos amigos armenios y por la televisión empezaron a pasar algunas imágenes, qué sé yo, y era, me acuerdo que era en la calle 24 de noviembre, me acuerdo que lo creíamos y no lo podíamos creer, era una cosa muy fuerte, ¿no? Y no, pero es, la canción te lo sintetiza mucho mejor, ¿viste? Cuando uno ya lo dijo él, ya está, ¿viste? Como traduzcanos en español ese fragmento que nos estaba diciendo, que la luna se hizo chica y qué, que la tierra se hizo chica y qué. Que mire, con una mirada yo vi la tierra más pequeña que nunca. Yo la miré y no me lo perdonó, como que yo me había ido de cerca donde estaba ella, ¿no? Y usted, ese mundo de el subir como el helicóptero y mirar las realidades de arriba, es como una constante en su vida, o sea, el ser capaz de como de mirar las cosas desde arriba, las realidades, de abstraerse. ¿Eso cómo lo cultivó o es un don que tiene, Piero? No sé cómo lo quieres mirar. Pero digamos, siempre ha tenido la posibilidad de tomar distancia y ver las realidades y tomar alguna decisión para intentar cambiarlas, transformarlas, administrarlas, sin ser político, siendo, pero lo decíamos fuera de micrófono, no ha sido político directamente, pero nada más político que su ejercicio musical. Sí, pero ocurre una cosa, que yo soy tu primo, o su tío, o su hermano, ¿me entendés? Y y vos sos de la FARC, y ella es de monja, y el otro, o sea, son todos actores, pero son como de la familia. Entonces vos no te los imaginás peleándose. Cosa que ya había visto en el Molino de España, como en la Guerra Civil, yo hacía la huerta y cuando le pegaba con la azada a la tierra aparecían las balas de Mauser, que después recordamos y fuimos a Madrid, porque eso era una hora de Madrid, y apareció Gila, Miguel Gila, claro, que era muy amigote mío, y dice, vine por toda la Alcarria, y dice, ¿de dónde, Miguel? Digo, yo vivo ahí. ¿Cómo? Y sí, es un molino, no me acuerdo tanto. Está el pueblito con un molino acá y otro molino acá. O sea, ¿es este molino pegado al pueblo o suelto? No, suelto. Digo, bueno, ese es mi molino, ahí vivo yo, y ahí saqué todas las balas de Mauser que vos tirabas. O que recibías. Increíble. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Y ella es Violeta Parra, sin duda alguna, una mujer que, bueno, la canción que cantaba Violeta Parra, esto es Gracias a la Vida, un momento que fue transformador en la América Latina cuando empezaba una juventud enardecida a intentar cambiar estas brechas sociales que todavía nos atraviesan a unos. ¿Cómo vivió usted la música de Violeta, maestro Piero? Y para mí fue una revelación, para mí fue una maravilla que se me presentó, un regalo del cielo con toda su fuerza, porque desde Gracias a la Vida hasta Maldigo del Alto Cielo hay toda una cantidad de historias y de movidas que que realmente es lo que vos decís, despiertan el alma, la cabeza, las ganas, un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Esta sensibilidad que usted, sabemos que usted tiene, que lo ha acompañado, digamos, desde cuando tenía claro que no iba a ser cura, pero que sí, esa sensibilidad y esa formación, esa filosofía de Teilhard de Chardin lo empezó a marcar, y bueno, y todo este momento de esta combustión de esta América Latina, que justamente se identifica con este momento de la música de Violeta Parra. Hablemos de sus ecogranjas. ¿Cómo toma usted la decisión, por casi que por un accidente del exilio? Usted tenía clarísimo que quería ir a trabajar la tierra, pero ¿cómo eso se vuelve un proyecto de vida que acompañó por muchos años? Porque resultó que a mí me gustaba, me gusta la tierra, me parece mágico y todos los días lo sigue pareciendo, y me compré 11 hectáreas. Y digo, ¿qué hago con las 10 que me sobran? Porque una es un montón. Claro. Y entonces, ahí hablando con algunos amigos, qué sé yo, les empecé a contar que me gustaría traer los chicos, aunque sea de día, y que aprendan a ser agricultores orgánicos, sin pesticidas, que eso tenía un futuro. Sí, usted lo vio antes que el mundo lo hubiera visto. Y acá hablamos con los padres de hogares juveniles campesinos, que no vieron tanto la cocina marketinera, que digo, ustedes son una marca, Hogares Juveniles Campesinos es una marca, y eso, y tienen como 50, no sé cuántos lugares tendrán ahora. Pero después, bueno, cambiaron mis socios que tenía adentro, lo trasladaron a Estados Unidos, qué sé yo. Pero bueno, hemos hecho un buen... Yo creo que hay que intentarlo, ¿no? O sea, porque... ¿Cuántos chicos han pasado por allí? No muchos. Eran hijos, vos no podés... Pero bueno, era el principio. Porque después descubrimos que los padres pueden aprenderlo más rápido, y entonces ya no tiene tanta importancia en el hijo, es en el hijo y en el padre, ¿no? O sea, unir ese eslabón. A usted el tema de la seguridad alimentaria le ha importado siempre, ¿no? De hecho, digamos, ha hecho conciertos justamente buscando reducir el hambre, y conciertos cuyos beneficios ha destinado UNICEF. Sí. Y tenemos un amigo que es loco como nosotros, que se llama Juan Carr, que está haciendo Red Solidaria. La verdad, okay. Que tiene más fuerza que el gobierno, que las ONG, que UNICEF y que cualquiera. Uh-huh. Y la verdad que son personas así. Y este es un fanático de Hambre Cero, ¿no? Uh-huh. Pero usted es un hombre que tuvo formación como músico, porque en algún momento decidió concentrarse a profundizar en la música. O sea, ¿cómo se vuelve grande como gestor? Es que de ser músico a ser gestor y abanderar causas internacionales, hoy en día es mucho más fácil porque hay como un conocimiento sobre la gestión cultural, pero en ese momento no era un camino que estuviera abierto. Uh-huh. No sé, son como cosas que aparecen en el camino y te llama la atención, te surge y feliz de encontrarlo ahora y no dentro de 10 años, qué sé yo, porque ahora es como que hay que mejorar un montón de cosas que tenemos todo un tiempo. O sea, si nosotros si hubiéramos tenido un poquito de suerte, pero se ve que no era el tiempo, no era el momento, ¿no? Nosotros vendíamos todo lo que producíamos, y los chicos se llevaban plata a la casa y podían armar una cooperativa con su familia. Era perfecto. Y encima el gobierno, había un señor Otamendi que donó un montón de tierras para cosas de chicos y de tierra. Después de tomar el gobierno le puso, bueno, el palo en la rueda después, un montón, ¿no? Claro. Pero bueno, lo importante es intentarlo, ¿no? Oh, Lennon. Es que además a usted le tocó una época muy buena, una época de en que y el mundo lo vi a John Lennon en París sentado en una mesa tomándose un café y leyendo el diario. No. Y no fui capaz de molestarlo. No, pero a usted sí toda la vida lo hemos molestado. Nos le botamos en la calle, lo abrazamos, le pedimos autógrafos, saludos para el papá, de todo. Bueno, después con Steve Wonder ya lo hice, con Paul Simon ya lo hice. Ya, fui así. Se le quitó la vergüenza, sí. La que se nos tiene que quitar a nosotros. ¿Cómo voy a perder eso? ¿Y cómo vivió usted esta época de los Beatles? Del mundo, de la revolución del 68, del cambio de ropas, del romper los muros. Y bien, como que ahí venía el cambio de el paz y el amor, y venía todo un cambio que se necesitaba, que se quería creer y que realmente, bueno, son esos que hay que intentarlo, ¿no? Mientras se va creciendo. Uh-huh. Pero usted ese momento lo toma ¿en dónde? ¿En Argentina? En Argentina y viajando. Y viajando. Ya giraba usted, porque muy rápido empezó a ser reconocido y a ganar miles de premios en la televisión, bueno, miles de premios nacionales, internacionales. Tuvo un éxito en Sao Paulo enorme, ¿no? Fue la primera vez que en un evento en Río. Entonces, ¿cómo vivió usted ese momento, digamos, en el...? No, son momentos maravillosos, pero además que uno dice, no está todo arreglado. Porque había festivales que ibas por el segundo premio. El primero ya lo tenía uno vendido. Ya estaba entregado. Y acá también fue toda una... Eran 35 países y realmente era muy fuerte, muy duro. Y yo era el único país de Argentina que no transmitía por televisión, o sea que éramos la última... Sí, el último interés, claro, sí. en términos de marketing y de share de pero televisión, bueno, no era. Eso es muy largo de contar, no sé, pero se nos van a quedar o... Pero, no, yo escucho muchos chicos que dicen qué lindo hubiera sido vivir esa época, ¿no? Y tienen razón, o sea, ha sido un momento muy... Así, detonante y de cambio. Un punto fuerte. De giro en la historia, ¿no? ¿Y usted lo vivió en su familia? ¿Cómo se vivía? ¿Sus papás, por ejemplo, les gustaba esta música o no? Muy, muy italianos y muy por el costado, o sea, no iba por ese lado. Él es Piero. Ya volvemos después de las noticias a seguir descubriendo su vida en Mi Banda Sonora. Este domingo, en Mi Banda Sonora, el actor Toto Vega. De la provincia de Vélez es el maestro Santiago García y Patricia Ariza. Cada 8 días nos dictaban talleres de teatro. Yo empecé a recibir mis primeras clases con el grupo de actores del Teatro La Candelaria a los 8 años. La biodiversidad en Colombia no deja de sorprendernos. Se descubrieron 2 nuevas especies de rana en el Pacífico. Then you've been dead too. Un colombiano es parte fundamental de la próxima película de Angelina Jolie. Te contamos la historia de Juan David Baos. That's our job. Y en La Buena y la Mejor, bailamos merengue con el cumpleaños 57 de Eddie Herrera. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. We know.